ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basileffi junto a Diego Lenger. Esta semana vamos a aprovechar el ingenio de Lenger para poder conceptualizar lo que nos está ocurriendo estos días, porque en un arranque de sensatez y, ¿por qué no?, de brillantez está mal dicho, está aplicado mejor a la billutería. Encontramos que hablar del Diego, el único, nos ayuda a definir también otros dieces. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Bien, es una semana muy rara porque todos estamos contentos y tristes, porque Diego Maradona, no, Diego Lenger, va a ser el nuevo director de la Selección Nacional. Y como chicos futboleros, yaceros y amantes de la música popular, no podíamos evitar caer en un lugar tan común como opinar sobre lo que pasa alrededor del Diego y relacionarlo con lo que nos compete a nosotros. Sí, este es un programa de música, no de fútbol. Sí. Pero yo no puedo evitar acordarme de cuando Bochini tomó las riendas de Independiente. ¿Por qué? Y porque un ídolo total de la afición, poniéndose en un lugar tan polémico como es ser director técnico, ¿no? Sí. Es un problemón. Qué sé yo que el Diego me hubiera corrido del lugar, pero él lo buscó. Y a Diego le encantan estas le cosas. Le gusta el quilombo. Sí. Literalmente le gusta. Sí. Lo interesante es que hacer un ejercicio así de pensamiento y llegar a la conclusión de: si Diego llega a salir campeón con esta selección, vamos a tener que proponerlo como presidente, no, con lo cual nuestro país va a ser... Sí, ¿cómo no? No, Papa va a ser. Además, sí, seguro. Bueno, Diego presidente, seguramente, si es que llegamos a salir campeones del mundo con Diego a la mano. Bueno, la y mano, entonces nosotros pensábamos que por ahí estaba bueno... Segundos. Ahí está. Facu Acuña también concluye: ah, peronista. Ah, Diego compañero. Ah, está bien, sí, Diego presidente con estructura del PJ, decís. Claro, obvio, está bien. No lo con veo. Lo cual vamos a tener Evita Perón y Diego. Tengo que pensar un cantito rápidamente. Mira, espero que no. O sea, no creo que... Si ese es el precio que hay que pagar para ser campeón del mundo, prefiero que salgamos segundos por penales contra Inglaterra. Pero voy a decir algo. La JTP, la JPM. dale. Estamos pensando que por ahí es una buena idea traer algunos Maradonas del jazz y aledaños, sí, sí, para homenajear esta sabia decisión de Julio Grondona, que es de la UCR, ¿no? Mm. Yo no creo, sinceramente, más allá del delirio este de que es pasa. El único radical que no abandona su gestión. Oh, perdón. Alejandro, estamos en Notas al Margen y vamos a tratar de hablar de música. Entonces buscamos algunos Maradonas. Nos parece que Joe Gilberto, por ejemplo, es un Maradona de la bossa nova. Sí. Es un grande, es un tipo que nunca traicionó su esencia, su estilo. Sí. Y hay un disco que grabó en Río de Janeiro en 1962, cuando ya la bossa nova había dado la vuelta al mundo, con Herbie Mann. Sí. Y de ese disco vamos a escuchar un tema de Antonio Tom Jobim, Insensatez. Otro capo, ¿no? Pero chiquito, quería contar esto porque a mí me asombraba cómo los periodistas de música, no solamente de rock, de jazz y de música académica, siempre buscan cómo interpretar, digamos, los parámetros estéticos de un montón de tendencias. Cuando le preguntan a Joao Gilberto sobre el rasguido de la viola, batido. Claro, el batido y además el tono de voz, Gilberto lo que decía es que en realidad eso tenía que ver con el que tocaba solo en su pieza y no podía gritar, digamos, ¿no? O sea, toda la definición de su propia estética está definida por la limitación del lugar donde vivía, ¿no? Eso que nosotros escuchamos como una paz es porque el loco, en su timidez, además, cantaba bajito. Para no joder. Para no joder. Además, Herbie Mann, además de Joao Gilberto, es un tipo que me cae muy simpático. Es uno de los dos o tres flautistas célebres, ¿sí? Junto con Ian Anderson, por ejemplo, que llegó a ser parte de la industria cultural. Jean-Pierre Rampal. O Jean-Pierre Rampal, es el otro que iba a nombrar, que son ampliamente conocidos. Bueno, también está James Galloway. Ah, ahí me mataste. ¿El irlandés? No. Y está en es como un Jean-Pierre Rampal. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo me quedé con Jean-Pierre Rampal, con Ian Anderson y con Herbie Mann, que fue un tipo que buscó y buscó. También pasó por lugares terriblemente tristes, como la música disco. Pero tuvo momentos de mucha plenitud y muy placenteros para nosotros, ¿no? Y bueno, tocar la flauta, digamos, que es un problema. No, digo, de verdad, ¿qué repertorios hay que transitar para ser popular con la flauta? Hay que vender el himno a la bandera. Hay que vender un poco el himno. Hay que vender un poco el alma al diablo. Jean-Pierre Rampal también tiene sus pasos para atrás. Sí, pero tiene. No, es verdad, sí. Momentos muy bellos. Río de Janeiro en los 60 era el lugar por donde todos pasaban para encontrar eso, ¿no? Para encontrarse con, sobre todo con João Gilberto, como le ocurrió a Stan Getz, gracias a lo cual generó uno de sus hitos en su propia carrera. Pero además todos iban a buscar el secreto del bossa. Pregúntale a João Gilberto qué opina de Stan Getz. Y bueno, se quedó con su chica, no creo que piense muy bien. En fin, esto es Herbie Mann, João Gilberto, allá en los 60, grabado en Río de Janeiro, se llama Insensatez. Antes de seguir con nuestros franceses, hoy recordando a la gente que queremos y que cumple años y que se fue y se vino, vamos a hablar de las cosas que se van y vienen de nuestros músicos queridos. Sí, quiero seguir en Río de Janeiro porque fue ahí, en las playas cariocas, que tuve el honor de conocer a Gaspar Titelman. Gaspar Titelman es un percusionista al que ya los escuchas de este programa lo han escuchado, porque fue el percusionista del disco Nictógrafo de Lucio Mantel y toca en la banda de Lucio Mantel, que son dos la banda de Lucio Mantel. Sí. Él y Roy Valenzuela, que toca el contrabajo. Bueno, Gaspar Titelman, que también toca la percusión para Ana Robles y que grabó en La Bella y Graciosa Moza del disco Muchas Gracias, Mastropiero, a quien conocí en las playas de Río de Janeiro porque venía de Holanda. Él estaba, en esa época todavía vivía en Holanda, donde fue a estudiar y se quedó muchos años. Le robaron el otro día varios platos, un cajón peruano, instrumentos de un valor más afectivo y simbólico que real. Pero bueno, si sumamos todo lo que la afanaron también. Sí, y duele. Cuesta reponer. Pero además son instrumentos curados, ¿no? Así ya amañados, exacto, con lo cual suenan como uno quiere. De todas formas, los fabricantes de platillos ya saben que tienen a Gaspar ahí que les va a comprar ahora. Pero el hecho es que se realiza este. Para los que estén en Buenos Aires y escuchen este programa con tiempo, digamos, de los oyentes de FM en Tránsito y FM La Tribu, el Titelman Fest, Juntos por un Platillito. Concierto a beneficio para reparar pérdidas por robo de instrumentos al percusionista Gaspar Titelman. Y voy a decirles quiénes tocan. A mí me parece que los amigos hablan bien de uno. Digamos, la calidad y la cantidad de amigos que uno tiene hablan un poco de uno. Sí, lo definen a uno, sin duda, sí. Gaspar es un tipo de una amabilidad, de una bondad pocas veces vista. Tiene un auto, no sé cómo describirlo, es una mezcla de Lada del año 59 con 2CB. Y antes de la guerra, es una cosa increíble. Me ha llevado una vez en su auto después de un ensayo. No se puede creer. Es un tipo de esos, como le dice, un tipo bonachón, simpático, sonriente siempre. Un músico. Buena onda. No, no, pero es cada músico. ¿Quiénes van a tocar en el Titelman Fest? Doy nombres nomás: Lucio Mantel, Mariana Baraj, Ezequiel Borra. Ah, bien. O sea, hay una selección ahí de gente notable. Tommy Lebrero, Feri Sela, Juanito el Cantor, ajá, Pablo Kranz. Bueno, después otros que no conozco. Pablo Kranz, ¿hace cuánto que no sabemos nada de Pablo Kranz? Sí, ¿cómo que no? Ha sacado un disco muy lindo. Julieta Rimoldi, Gaby Lamalfa, uh-huh, y otros. Che, bien, o sea, digamos, no, le deseamos lo mejor a Titelman, pero deberían afanarle platillos más seguido para juntar a toda esta gente y exacto, escuchar un show. La cita es el domingo 2 de noviembre a las 19 horas en Enrique Martínez 836 Colegiales. Espacio Martínez. Sí, no, Despacio Martínez. Sí. Es una casita muy grande y querible, definida por Lucio Mantel, ¿no? Un sí, lugar donde ir y acogerse. Bueno, la entrada es desde 10 pesos en adelante, a voluntad. A voluntad. Claro, porque la idea es juntar plata justamente para que él pueda recuperar algo de lo que le robaron los cacos. Recibo últimamente muchos emails de músicos a los que le roban sus instrumentos. De hecho, el otro día robaron unos músicos de tango un piano eléctrico. Me llegó el email. Una Demoliendo Tangos, una banda de tango, le robaron un piano eléctrico en la heladería del Vesubio. Estás hablando del aberrante mercado negro de instrumentos. Hay muchos fanos de todo tipo de instrumentos. Me llegan robos de clarinete, de fagot, instrumentos que los ladrones no saben tocar generalmente. Che, yo aprovecho las paradojas del tiempo que suceden en este programa que ha mencionado Diego Lenger para recordarles que hoy es domingo en La Tribu y también es domingo en Mar del Plata y es martes en Bahía Blanca, porque todo esto sucede dando saltos casi cuánticos en los acordes musicales, por lo cual vos pues estás escuchando en este momento el gran laburo que está haciendo Fer Mesuti y Facu Acuña para sostener todo esto en el aire, a lo que hace Ramiro Rojas allá en Mar del Plata, a lo que hace el Seba Mangini en Bahía Blanca, Fer Mesuti, por supuesto, en Castelar, en FM en Tránsito, el Checho Sosa en Gaiman Chubut y Camilo García en Capital Federal en FM La Tribu. Y paradojas del destino, cuando este programa se escuche en Chubut, yo voy a estar en Chubut. Estarás en Chubut. Estaré en Chubut casi al mismo tiempo, me estoy tomando un avión a esa hora prácticamente. Estás aquí mismo, estás en Chubut y sí, estás al mismo tiempo Castelar. Bueno, es eso, las paradojas que suceden cuando hacemos notas al margen o, por ejemplo, cuando escuchamos a Henri Texier. ¿Dije bien? Henri Texier. Henri Texier es un bajista francés que con el paso del tiempo ha ido recuperando el enorme espacio que el jazz francés fue cediendo, ¿no? Ese laburo en el contrabajo tiene expresiones muy raras, porque pasa por momentos étnicos y por momentos de los tradicionales estándares de jazz. Es un tipo que ha tocado con gente querida como Johnny Griffin o Bill Lovano o Bill Colburn, y que ha producido lo que para mí es uno de los discos más interesantes de hace unos de la década del 90. También tocó con Joe Lovano y con algunos más que había leído ahí. El disco se llama Grand Pan d'Argile, ¿es correcto? Está bien, puede ser. Bueno, podría ser así. Y hoy homenajeamos de esta manera a un tipo que de que vamos a hablar después, que es Georges Brassens, ¿sí? Pero Brassens lo hemos disfrutado tanto que me parecía piola venir de la mano de unos tipos que hizo versiones y se acercó a veces y por momentos en los shows en vivo de pasar por la temática de Brassens y por el humor de Brassens sobre todo. Así que me parecía muy piola poder escuchar hoy lo que es la versión del Tewa Desert que hace justamente Henri Texier. Hablábamos justamente de la gente que para nosotros resulta un 10 en el momento de hacer música, y en este momento Enrique Xie me parecía uno de los tipos experimental y conceptualmente más interesantes de la movida del jazz francés. Así es, y en este disco toca su hijo Sébastien Texier, y nos damos el gusto de estar escuchándolo a él, que es el saxofonista que estamos escuchando. Es un laburo conceptual este Rampant d'Argile. Siempre pensé que era la banda de sonido de una película a todo esto. Puede ser. No es así. Pero fue uno de los discos que descubrí gracias a la movida de los gallegos, por el cual, sí, viste, Cuadernos de Jazz, por el cual también encontré a iba a decir Federico Klein. A Guillermo Klein, sí, justamente. Más celebra afuera que acá. Sí, y lo que estamos escuchando no es Teuda de Ser, por un error mío, me hago cargo. Bien, Diego Lenga, lo que habla bien de la humanidad de los directores. Sino que es Sacrificio. Y, igual que lo que es Sacrifice, porque están todos los títulos en inglés. ¿Por qué? ¿Dónde está? Pero no importa. Está en francés, ¿no? Sacrifice. ¿Ah, sí? Sí. Bien, Chicorea. ¿Chic Corea del Norte o Chic Corea del Sur? Ah, bueno. Lo mejor de Chic Corea, hace unos años, ¿te acordás? Hubo un homenaje a Piazzolla. No sé si fuiste, en el Alvear. Hubo muchos homenajes. Bueno, pero yo fui al del Alvear donde tocó el hijo. Tocaban los dos hijos. Pipí. Y tocó Corea, que empezó con una gran humorada, con unos sticks, haciendo tratando de incentivarnos a que entendiéramos lo que estaba haciendo como homenaje a Piazzolla. Y después, bueno, habló sobre la conciencia cósmica y la concentración y la espiritualidad de la música de Asturias y se sentó al piano y empezó a arrancarnos la cabeza. Gran humor, Chicorea. A mí me encanta. Tocó en el Colón también en alguna oportunidad. Hay un disco con Friedrich Gulda de Chick Corea que es una cosa increíble. Para mí lo mejor de Corea, sin embargo, es en parte este disco que vamos a escuchar ahora un pedazo, que es el disco de la Acoustic Band, Acoustic con K. Ah, es muy con dulce. John Patitucci en contrabajo y Dave Weckl en batería, que son dos chicos que no saben tocar. Sí, dos bestias peludas que también tocaban en la Electric Band, instrumentos más pero modernos. Pero suena mejor acá. Sí, este disco es una joya porque agarra estándares y los desconstruye, para usar una terminología postmoderna. Es una palabra que odia Leo Maslía, quiero decir. Y yo también. La dije en broma, le puse comillas. Lo que pasa es que en la radio no se ven las comillas. Es un tema a solucionar. Vamos a escuchar de ese disco My One and Only Love, un estándar de Melin and Wood del disco del año 89 que se llama simplemente Chick Corea Acoustic Band. Thank you.